Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero. El espacio en que la humanidad es libre. Esta tarde en el estudio a dos invitados muy queridos, muy especiales, entrañables amigos, no solamente en la arena artística, sino en la arena de la lucha social. Ellos son Jennifer Velasco García. Jenny, ¿cómo estás? Bien, Gaby, muchas gracias. ¿Y tú? Y Carlos Adrián Mejía, bien, gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos. ¿Y qué acabamos de escuchar, chicos? Es la cantata número 2 de Benjamin Britten. El título es Abraham e Isaac. ¿De qué se trata? Bueno, habla tal cual de la historia de la Biblia, uh-huh. en donde Dios le pide a Abraham que uh-huh. sacrifique a su hijo Isaac para demostrar la fe que él tiene en él. Le comento a usted, estimado radioescucha, que este fin de semana se cumplen 9 meses de que se suscitaban los terribles acontecimientos en Ayotzinapa, Guerrero. Justo en este momento se está llevando a cabo la jornada 43 horas por los 43 en Bellas Artes, en la Ciudad de México. Es un encuentro cultural por Ayotzinapa. Y esto viene a propósito del trabajo que realizan Jenny y Carlos como cantantes, como artistas y como luchadores sociales. Jenny y Adrián, Carlos Adrián, son miembros activos de ensambles y de coros. Se han presentado en diversas salas en el Distrito Federal y en otras partes del país. Y colaboran al mismo tiempo con los grupos y las organizaciones civiles que están en pro de la justicia, de la igualdad. Y que, como en el caso de nuestros colegas que se están presentando en este momento en Bellas Artes, luchan al lado de ellos. Jenny y Carlos también han venido a hablarnos sobre su oficio, sobre su profesión. Ellos son cantantes, lo voy a entrecomillar, cantantes clásicos, ¿cierto? Así es. Y me gustaría que habláramos un poco acerca de qué es esto del canto clásico y de cómo llegó a México. Ya no digamos solo México, sino Latinoamérica. ¿Cómo llegó esta expresión artística a el Nuevo Mundo, de dónde vino, cuándo surgió, cómo, y cómo ha venido a transformar otras expresiones artísticas que ya existían en México antes de la conquista. Entonces, Jenny, Carlos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del canto clásico? Bueno, normalmente es conocido como canto clásico, no significa que sea únicamente de la época del clasicismo. Uh-huh. Se le llama así a todos los estilos de canto que se apegan a ese tipo de música. Puede ser romántico, puede ser renacentista, puede ser ópera. Uh-huh. Hay muchos tipos de canto, pero es una técnica que nosotros estudiamos y hay que trabajar muchísimo para poder lograrla. Esto, bueno, pues llega a México, uh-huh, obviamente con la conquista. Antes de eso no se tenía ese tipo de cultura aquí en el país. Uh-huh. Y se va desarrollando. Empieza dentro de lo que es la religión cristiana. Obviamente ellos, al tratar de cambiar lo que había aquí en México y volver a la gente cristiana, es algo que también aprenden. Uh-huh. En esa época toda la música tenía que ver con Dios. Uh-huh. Era como una regla, estaba como prohibido, era un pecado tener música que hablara sobre algo más que no fuera Dios. Uh-huh. Y es donde, en las iglesias, donde se empieza a aprender este tipo de canto. Adrián. Bueno, aquí los primeros compositores que hubo aquí en Latinoamérica generalmente eran españoles o criollos, uh-huh, ya que eran ellos los que tenían acceso a este tipo de educación para poder crear algo musicalmente, uh-huh, más formal, y siempre era imitando el estilo que se tenía en Europa en ese entonces. Okay, y ellos trajeron, digamos, el sistema de notación y también, digamos, los contenidos, ¿no? De la música. Exacto. ¿Y a partir de cuándo comienza esta, digamos, este manojo de importaciones culturales, ¿no? A cobrar, digamos, su personalidad mexicana, ¿no? O sea, ¿cuándo podemos hablar de que esta música se volvió parte de la cultura que ya estaba aquí? Pues siempre hubo, después de los criollos, uh-huh, ya después de la independencia, muchas de las familias aristócratas, uh-huh, tenían sus compositores o algo así, pero en realidad, como una identidad mexicana, uh-huh, se establece hasta después de la Revolución, con, okay, Manuel María Ponce. Uh-huh. Él fue el iniciador del movimiento nacionalista en la música mexicana, uh-huh, en la música académica. Okay, ¿y es con él con quien se inicia la llamada música de concierto mexicano? Sí, exactamente. Él fue uno de los primeros. Y bueno, hubo varios compositores como María Grieber, como José Sabre Marroquín, uh-huh, y varios que eran músicos estudiados. Algunos estudiaron aquí en México, pero la mayoría salió del país para estudiar música. Uh-huh. Pero quisieron retomarlo desde el punto de vista de sus raíces. Uh-huh. Regresaron a México e hicieron de su música una música impregnada de toda nuestra cultura, pero con las estructuras que ellos aprendieron. Okay. Es por eso que se le llama música de concierto, porque es música creada con las bases de la música clásica, pero con ese plus de, uh-huh, nuestra cultura. Un ejemplo muy claro de esto son las cuatro canciones en náhuatl de Salvador Moreno. Uh-huh. Es un ciclo de cuatro canciones que tiene la estructura clásica, podríamos decirlo así, uh-huh, es para canto y piano, pero el texto es completamente en náhuatl, todo el texto. Ah, okay. Y digamos, ¿cómo recibe la comunidad artística mexicana este tipo de composiciones? ¿Y qué difusión tiene? ¿No? Porque como que no es común, ¿no? Escuchar no solamente una canción, sino digamos, ya no digamos una ópera, ¿no? En náhuatl. ¿Cómo creen que es el tratamiento, la elaboración de este material ya refiriéndonos no solamente a quienes hacen la música, que suele ser muy intelectualizada, sino a quienes la escuchan. Pues yo creo que para los escuchas es muy interesante. Uh-huh. Sin embargo, lamentablemente hay una brecha bastante grande, ¿no? Uh-huh. La comprensión de esa música, inclusive para nosotros, es complicada. Uh-huh. Empezando porque el náhuatl es un lenguaje extenso a más no poder. Uh-huh. Y es algo que ya nadie realmente habla. Es muy poca la gente que todavía conserva uh-huh. esas raíces y que puede hablarlo de verdad. Uh-huh. Es por eso que es muy complicado. Creo que se convierte en una música extranjera, por así decirlo, claro. como cualquier lead que escuchas en alemán uh-huh. o melody que escuchas en francés, que a lo mejor claro. no tienes idea de qué está hablando, pero dejas que la música te llene de sensaciones. Creo que es la única manera de escucharla, al menos que te pongas a estudiar el idioma. Jenny y Adrián, ¿ustedes ya cantaban antes de empezar su profesionalización en la Facultad de Música? Bueno, yo amé cantar desde muy pequeña. Uh-huh. Me acuerdo que cuando tenía 3 años interrumpía las fiestas familiares porque yo iba a cantar y hacía mi mini show uh-huh. enfrente de la familia. Pero nunca lo había visto como algo para estudiar hasta uh-huh. que yo cumplí 24 años. Uh-huh. Me encontré con el que fue mi primer maestro y él uh-huh. fue el que me lo inculcó y me hizo amar la música. Además de la música clásica que estudias ahorita en la facultad, ¿qué otros tipos de músicas, digamos, entrecomillada, lo voy a poner, populares, también interpretas, Jenny? Pues me gusta mucho el metal. Uh-huh. Me gusta pues lo que le llaman ahora metal sinfónico, ¿no? Que es una uh-huh. combinación del metal con la música clásica. Yo creo que es lo que más me gusta y obviamente música mexicana. Vamos a hacer un breve corte. Vamos a escuchar un poco de música interpretada por nuestros invitados del día de hoy. No se vaya, estamos en Frontera Cero, platicando con Jennifer Velasco y con Carlos Adrián acerca del canto clásico y su influencia en otras expresiones artísticas en México. No se vaya. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Honda cree en México, con 800 millones de dólares y 12.800 empleos. Heineken cree en México, con 490 millones de dólares y 2.500 empleos. Nissan Daimler cree en México, con 1.240 millones de dólares y 15.700 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95.000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. La forma más clara de entender la noticia solo la encuentras en el Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio. El amplio y profesional equipo del Sistema Nacional de Noticiarios complementa la experiencia de estar en sintonía con las emisoras del IMER, llevándote contenidos de interés y servicio a través de Antena Radio, primera, segunda y tercera emisión. Antena Radio fin de semana, cortes informativos, reportajes y transmisiones especiales. El Sistema Nacional de Noticiarios trabaja con veracidad, equilibrio y oportunidad para llevar hasta tus oídos la forma más clara de entender la noticia. El IMER continúa celebrando 32 años dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. $10 al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 baros o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos, 10, para tu apore, 10, deposita sin costo 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morra ya tú puedes ahorrar. El guardián de tu afore, tu aliado sin duda es Consar. Sartel 01805747. Consar. Ideas, propuestas, proyectos, programas, todos en conjunto, En asociación. Voces de la sociedad. Sintoniza todos los sábados y domingos en punto de las 3 de la tarde. En asociación. Voces de la sociedad. Un programa dedicado a conocer el trabajo de las organizaciones sociales y civiles. Radio Ciudadana. Todas las versiones. IMER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Felicidades por esta bella voz que tienes, Carlos. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar una canción de un compositor mexicano, precisamente, uh-huh. Jorge del Moral. La canción es Besos Robados. Es una canción muy desbordada, ¿no? Es muy, muy apasionada. Justo eso, muy apasionada. ¿Cómo podrías describir, digamos, a esta canción en términos como de esto es lo muy mexicano que tiene, ¿no? ¿Cómo sabemos? Porque sí sabemos, se nota que es mexicana, ¿no? Sí, se nota que es mexicana justo por toda la pasión que tiene. Los mexicanos tenemos algo muy mágico, que es que todos lo sentimos al máximo. Uh-huh. Entonces, es justo eso se refleja en esta canción y en muchas canciones mexicanas. Y además también en la rítmica, ¿no? O sea, podemos ver como elementos presentes de músicas populares como el bolero, como el danzón, ¿no? No son ritmos, digamos, tan solemnes o tan, voy a entrecomillar, cuadrados, ¿no? Como los propios de otras canciones europeas, ¿no? Sí, sí, definitivamente es como, no sé, como si fuera, hay momentos de terciopelo, hay momentos que como que quieres correr, ¿no? Y abrazar a alguien, y eso todo te lo marca la música, es la locura que nos lleva, no sé, de herencia o... Claro, sí, que ya traemos un poco incrustada, ¿no? Es como de sangre. Claro. Adrián, ¿tú cómo empezaste a cantar? Platícanos un poco de tu historia. ¿Cómo empecé a cantar? Igual que Jen, empecé a cantar a los 3 años. Uh-huh. Desde que me acuerdo canto, toda mi vida he cantado. Formalmente empecé a estudiar piano cuando tenía 13 años. Ahí, okay. Esa fue como mi primera inmersión en la música. Uh-huh. Sí. Y pues después de eso, en la preparatoria, uh-huh, entré al coro, uh-huh, y fue ahí donde me di cuenta de que quería cantar profesionalmente, uh-huh, hacerlo bien, y cuando escuchaba todas las obras para ópera y canciones... Uh-huh. Era algo mágico porque es algo que siempre me ha gustado. De, digamos, las vertientes del canto clásico, ¿cuál es con la que mejor te acomodas? ¿Es el del canto, es el oratorio, es el lead? ¿Es qué es? ¿Cuál es como tu favorito? Definitivamente los líder no me gustan. Ajá. Pero... ¿Por qué? Me parecen muy cuadrados, uh-huh, para mi forma de ser. Sí. No digo que no sean canciones bellas. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, uh-huh, no es mi estilo. Uh-huh. ¿Cómo podrían describir al canto en este contexto? O sea, ¿cómo es cantar o hacer música a manera de lucha, a manera de acto de solidaridad? Pues mira, yo siempre he pensado que un verdadero artista... Uh-huh. No solamente va a buscar algo bonito que hacer. Uh-huh. Siempre tienes algo que entregarle al mundo. Uh-huh. Y qué mejor que tu corazón y que el poder ayudar a cada persona que lo necesite. Cantar a modo de protesta, uh-huh, yo creo que es la única manera que se debe de tener para cantar. Porque si no pides algo o si no entregas algo tú, uh-huh, ¿de qué sirve? Okay. Chicos, ¿podrían dar alguno de sus contactos? Yo sé que ustedes son parte de varias agrupaciones y de varios ensambles corales. Por ejemplo, el coro Vox Acorde, del cual yo también recientemente soy parte. Fueron miembros del coro de la Escuela Nacional Preparatoria. Son parte de un ensamble que ustedes mismos crearon que se llama Arte Vocal. ¿Qué proyectos tienen en el futuro inmediato? Ok, bueno, con Arte Vocal, uh-huh, es un sexteto vocal, uh-huh, de 4 mujeres y 2 hombres. Uh-huh. Con este proyecto estamos cerca de grabar nuestro primer disco. Uh-huh. Es la búsqueda de hacer la música de una manera... Distinta. Distinta y completamente entregada. Uh-huh. Digamos que... Nos encontramos en el camino con muchísima gente que trata de cantar, pero lo hace, uh-huh, como Dios le dio a entender, ¿no? Sin realmente querer entregarle a la gente una calidad. Uh-huh. Y es lo que queremos romper. Queremos romper fronteras, queremos romper muchísimas cosas. El poder hacer una canción mexicana, por ejemplo, en distintos ritmos, uh-huh, en jazz, en blues. Uh-huh. Hacer que lo que nosotros entendemos y hacemos parte de nosotros le llegue a las demás personas. es la búsqueda de este ensamble y, bueno, estamos a punto de grabar nuestro primer disco. Uh-huh. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? Actualmente, en redes sociales, pueden encontrarnos a nosotros dos. A Jennifer como Jennifer Velasco García. A mí como Adrián KZF Hernández en Facebook. Ok, pues nos mantendremos al pendiente de sus próximos proyectos y de su disco. Y espero que nos acompañen nuevamente. Ahorita me gustaría que volviéramos a hacer musiquita, ¿no? Que volviéramos a cantar, yo acompañándoles en el piano. Y bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Le agradezco a nuestros operadores, a Iván, a Hugo y a nuestro productor Ricardo Alan. Yo soy Gabriela Rosas. Lo invito a que nos sintonice, como siempre, los sábados a las 12:30 por el 660 de AM por Radio Ciudadana. Y chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. ¿Y qué vamos a interpretar, Jenny? Bueno, yo voy a cantar una canción mexicana también, de José Sabre Marroquín, que se llama No Corras. Lo interesante de esta pieza es que la letra la hizo Griselda Álvarez, que fue la primera gobernadora en México, es decir, la primera mujer que pudo tener un puesto de poder en nuestro país. Es una pieza muy hermosa que habla de cómo debemos disfrutar nuestra vida momento a momento. ¿De qué año es más o menos, Jenny? Es del siglo XX. Sí. Okay, sí, de hecho tiene ahí unos toques en las armonías medio contemporáneos, ¿no? Un poco de jazzecito inclusive. Exacto. Vamos a escucharlo y con esto nos despedimos. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.